por el kimono, supo en sus sandalias, así no hay muerte. Hiroshima 2. La vida, hija, sucinta del kimono, una sandalia. Hiroshima 3. Tenía poco tiempo, tuve que viajar en tren, bala de Shinkansen para llegar, ¿no? Veloz el tren, regresa al tiempo ido. Hiroshima tarde.